besé esos labios que decían quédate, no te vayas mi vida. Vuelvo a reparar con parches de saliva mi corazón. Mi corazón vuelvo a reparar mi vida. Estoy cansado de vivir del aire de